Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con un espacio que les vamos a ir ofreciendo además a lo largo de esta programación de otoño-invierno. Cada viernes, no exactamente, iremos alternando con otra serie de apartados, ya saben, de debate, además con la participación de centros educativos, pero entre esas semanas también, los viernes, vamos a llevarles citas destacadas en nuestra comarca. Cuando hablamos de nuestro entorno, bueno, pues localidades de la Sierra de Cádiz o, por ejemplo, como en el día de hoy, bueno, pues un municipio vecino tan ligado a Ubrique como es el de Cortes de la Frontera. Ya en agosto, en concreto, nos referíamos a su no feria, como en otras poblaciones, como en el caso de Ubrique, no se celebró feria como tal, pero sí actividades alternativas, y en ese fin de semana en concreto hablamos de diversas actuaciones como la de Laura Gallego, otra serie de iniciativas. Hoy en concreto nos fijamos en este mismo fin de semana porque llega una cita destacada en el ámbito pictórico, su tercer concurso de pintura rápida al aire libre, y desde el ayuntamiento, su responsable municipal en el ámbito de cultura, quería además invitar especialmente a todos los artistas, a todos los pintores que hay en nuestra localidad. Así que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Ana Álvarez, delegada municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cortes. Ana, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Como decimos, gracias, hablamos en aquel mes de, bueno, hace cuestión de mes y medio aproximadamente, sí, en agosto, y nos referíamos a esa no feria. Que bueno, me comentabas además que fue muy bien en cuanto, bueno, a la propia organización y en cuanto a visitantes, todo se desarrolló perfectamente, ¿no? Sí, además respetando mucho las medidas. Y ahora que estamos ya libres de, somos la comarca de Málaga, que estamos ya en nivel cero, pues estamos contentísimos, así que nos ha venido genial para la actividad que tenemos mañana. Buen momento, también ocurre lo mismo aquí con toda la provincia de Cádiz, con ese nivel, sí, cero, así que, bueno, pues a intentar retomar en la medida de lo posible, ¿verdad?, la normalidad con... Siendo prudente, pero exacto, es una alegría. Y por eso, bueno, pues se van retomando actividades. Es cierto que en el caso de el concurso de pintura rápida al aire libre, no sé si también, de todas formas, el año pasado también se celebró, ¿no? Sí, lo mantuve porque pensamos que el formato de la actividad lo permitía. Es todo el día al aire libre, nosotros la entrega la hacemos en la Alameda, que es amplia. Nuestro concurso no tiene tampoco, digamos, la asistencia que tiene, por ejemplo, el Ubrique, ¿no?, que lo tuvisteis hace poco y tuvisteis casi 80 pintores o una cosa así. Nosotros llevamos 3 años nada más, estamos, como quien dice, naciendo ahora, y digamos que la asistencia de nuestro concurso es más controlable. Entonces, el año pasado lo mantuvimos, estuvimos muy contentos con el resultado. La verdad es que yo estaba preocupada porque, ya sabes, las limitaciones, la gente que estaba, fue una época en la que estábamos como más asustadillos, pues pensaba que vendrían menos, pero no, la verdad es que estuvo muy bien. Fueron 42 artistas. El año pasado fueron 42 y este año, pues no sé, estoy, ya os digo, ya aprovecho que me habéis dado la oportunidad, invito a los vecinos pintores de Ubrique, que yo sé que ahí tenéis una tradición y una cultura amplia en cuanto a la pintura, y estáis acostumbrados, ya te lleváis 10 ediciones, me parece que es de vuestro concurso, así que si quieren, y los vecinos a verlo y los pintores a pintar, aquí vamos a estar, ¿vale? Mañana a partir de las 8. Pues eso te... las inscripciones. Si te parece, vamos con esos detalles, ¿no? Para todas aquellas, venga, personas interesadas, además de, por supuesto, bueno, visitantes que quieran disfrutar también, ¿no?, del desarrollo de esa iniciativa, pero en principio, para los que se quieran, las personas que se quieran inscribir, ¿hasta cuándo tienen esa posibilidad? ¿Cómo hacerlo? Pues vamos a estar de 8 a, me parece que puse las 12, o sea que hay mucho tiempo, pueden venir tarde, y estaremos en la Alameda del Ayuntamiento. En la plaza del ayuntamiento, allí se hacen las inscripciones, y este año la novedad, he preferido no acotar ninguna sola, de hecho hemos incluido también la pedanía de la estación de corte, por si algún pintor quiere, le gusta el tema de los raíles o encuentra alguna estampa bonita por allí, por la estación, que también pueda pintar allí. Así que se entregarán los cuadros. Es que el horario no lo tengo claro, porque al final me hago un lío. Así que yo creo que lo mejor es que se consulten las bases, que la tenemos puesta en la página. De todas formas, Ana, lo tengo por aquí delante, sí. Y eso, como tú decías, son las inscripciones desde 8:30 a 12:00, y si no me equivoco, bueno, pues desde las 8:30 hasta las 5:00 tienen todo ese tiempo, ¿no?, para crear las obras. Para pintar, sí, para pintar. A las 5:00 entregan, y contaremos también, que ya aprovecho, que es la parte que yo también quería informar a los que nos están escuchando, que no sean pintores, que durante el tiempo de exposición de obra nos va a acompañar un grupo muy, muy, muy, muy, muy bueno, que es una colaboración con la Diputación, que se llama Wax and Boogie. Es música así muy, pues, boogie, ¿no? Es muy divertido. O sea, que ese momento ya de por sí es bonito, con la exposición de los cuadros, pues con música en directo más, ¿no? Exposición que, bueno, pues tiene lugar a renglón seguido, ¿no? A partir de las 5 hasta las 7 de la tarde. Sí, claro, se expondrán de 5 a 6, a las 5 tienen que estar todos los cuadros entregados, de 5 a 6 estarán expuestos, estará todo el mundo viendo, y a las 6 el jurado empieza a deliberar. A partir de las 6, pues el tiempo que dure la deliberación. La entrega, yo, como tiempo estimado, lo hemos puesto a las 6:30, pero es verdad que tampoco sé si el jurado se tarda un poco más, pues habrá que retrasarlo, ¿no? Al final, lo interesante del concurso es que salgan los cuadros que realmente tienen interés. Entonces, si el jurado lo ve, necesita más tiempo, se les da sin problema. Y entre tanto, durante ese tiempo de deliberación y de exposición, como tú decías, ¿no?, pues a partir de las 6:30, a partir de las 6, perdón, la actuación, ese concierto de Wax and Boogie, que entra dentro, además, si no me equivoco, de la programación Culturama, ¿no?, de la provincia. Sí. Entra, efectivamente. Es una, cuando la Diputación anualmente nos ofrece algunas actuaciones, ¿no? Y yo, la verdad que poner una actuación suelta, no, muchas veces en los municipios pequeños se nos queda un poco, que no se disfruta, porque tampoco tenemos población suficiente para. Entonces siempre intento como enlazarla con algo. Y el día perfecto es mañana, que es como, digamos, un ingrediente más. El día grande de la cultura, ¿no? A mí, a nivel personal, es el día que más me gusta de todo el año. Y mira que tiene años el día. Muy bien, pues un ingrediente también musical para esta jornada de mañana sábado, recordamos. Sí. ¿Quién puede participar? ¿Requisitos? Todo el mundo. Tenemos una categoría de adultos, que aficionados y profesionales van en la misma. Este año tenemos la suerte de que los patrocinadores se han portado muy bien y tenemos 13 premios, que entonces da juego, ¿sabes? Hay un número de premios suficiente como para que el porcentaje de personas asistentes premiadas sea alto. Y después tenemos una categoría infantil. El año pasado fue muy gracioso porque los pintores que tenían niños también estaban participando todos juntos, y la verdad es que es muy bonita estampa, ¿eh?, del caballete grande y el caballete pequeñito ahí, los dos echando el día. Así que eso, tenemos dos categorías, adulta e infantil. En la infantil se divide en dos categorías, los más pequeñitos y los más grandes, y los adultos, que es una única categoría. Y en cuanto a premios, estoy viendo que además premios muy interesantes, el primero de 800 euros. Sí, tenemos el primero de 800, un segundo de 600, el tercero de 400, y luego de ahí al que hace 13 son de 300 euros, que es el mínimo que nosotros ponemos. Yo considero que un pintor que se tiene que desplazar, que tiene que echar el día, los materiales, como poco 300 euros hay que vale el trabajo. Entonces, ese es el límite mínimo. Y bueno, ya que estamos hablando de premios, yo tengo que agradecer muchísimo a las empresas locales, porque después de los años que hemos pasado y de, digamos, los inconvenientes que hay en un pueblo tan pequeño, en una zona rural, con el tema de que, pues, la despoblación hace que tengan menos clientes, que los negocios igual tienen más dificultades, ¿no?, para vivir. Ellos todos me han abierto las puertas, y en el primer momento que yo contacté con ellos, pues se ofrecieron a colaborar y sin ningún tipo de impedimento. Así que muchísimas gracias a todas esas empresitas que levantan su ventana, su persiana todas las mañanas, y así apuestan por la cultura. Muy bien, pues también esa aportación. Hay que decir que en el caso de la categoría infantil, pues se trataría, en cuanto a los premios, de lotes de productos de pintura, ¿no? sí, porque yo a los niños, ¿qué mejor le vas a dar, claro, qué herramientas para que sigan, ¿no?, aprendiendo y profundizando en las técnicas? Yo creo que además que ilusiona, ¿eh?, porque se presentan así como lotes completos, en cestas grandes, y la verdad es que les gusta mucho. Después también, lógicamente, estamos hablando de niños. Yo, para todos los participantes, habrá un detallito, porque la idea es que le cojan como apego a la pintura, ¿no? No que se frustren, ni mucho menos. Es un día para pasarlo bien, no para competir ni para entrar en problemas. Hay que decir que en torno a este tercer concurso de pintura rápida al aire libre, el propio cartel anunciador, bueno, pues es obra de la última ganadora, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ana Sánchez, sí, fue el premio del año pasado, y normalmente son tres ediciones, y en los tres años hemos, bueno, menos la primera que no tenía, ¿no?, y tuvo que hacer un montaje fotográfico. Los otros dos años han sido los ganadores del concurso, el cartel, y bueno, y así seguirá siendo. El año que viene, que espero que podamos celebrarlo, será el ganador de este año, que todavía no sabemos quién es, pero que seguramente será un buen cuadro y una buena portada. Pues recuerden, por tanto, que es como hemos vivido, por ejemplo, a principios de septiembre, aquí en el caso de nuestra localidad, se pudo retomar, ¿no?, ese concurso de pintura rápida al aire libre. Y bueno, pues todos tenemos la idea de esa jornada como, sin duda, el día de la pintura, el día grande, una de las jornadas principales en el ámbito cultural. Y lo mismo ocurre, ¿no?, como nos comenta Ana, en el caso de Cortes de la Frontera, será mañana. Y es una jornada ideal, además el tiempo acompaña, para echar el día, ¿verdad? Echar el día y disfrutar de este concurso. Cuando hace dos o tres semanas que empecé yo ya cerrando todos los flecos, porque claro, el concurso, buscando patrocinadores, digamos que la organización parece mucho más sencilla de lo que realmente es. Tienes que coordinar muchos lazos y eso. Yo, cuando ya definitivamente nos pusimos a cerrar, yo miré el tiempo y daba agua. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y hablé con unos cuantos pintores por un poco sondear, ¿no? Y me decían, se tiene que mantener, aunque llueva, nosotros nos buscamos la vida. Y yo llevo desde aquel día pidiéndole a todos los dioses que no llueva, y parece que me han escuchado. Pues parece que sí, que habrá buen tiempo, y nada, sí, disfrutar de ese tercer concurso de pintura rápida al aire libre en Cortes de la Frontera. Sí. Ana, pues esperamos a todos aquí, ya que estamos tan cerquita, aprovechar el día de cultura y de música. Claro que sí. Pues con esa invitación queríamos quedarnos también en el día de hoy dentro de este espacio, insistimos, a nivel comarcal, que vamos a ir ofreciendo en distintos viernes. Pues Ana Álvarez, delegada municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, mañana os veo. Muy bien, gracias, un saludo. Hasta luego.